Durante buena parte del año pasado, se discutió públicamente, y en parte intentamos reflejarlo en este programa, cuándo, cómo y por qué la profunda crisis económica que atraviesa el capitalismo desde el 2008 comenzaría a manifestarse en América Latina. Nos encontramos desde entonces en una condición para el análisis poco habitual. Tanto como de inédita y estructural tiene la crisis que viven las potencias económicas que nacieron con la posguerra fría. El epicentro de la misma ya no se desplaza desde la periferia hacia el centro. Son los países dominantes quienes expanden sus tentáculos hacia nosotros. A pesar de los augurios de los gobiernos de la región, de algo siempre estuvimos seguros. Tarde o temprano nos llegaría. De lo que no nos percatamos aquí, sin embargo, es que Argentina sería uno de los primeros países en encontrarse con ella. Lejos de los elogios al modelo K, cuyos lineamientos económicos serían la garantía de solvencia y del crecimiento de la economía, ni los altos precios de las commodities, viento de cola de América Latina, alcanza hoy como barrera de contención. La crisis económica mundial está junto a nosotros y junto a ella comienza a derrumbarse el castillo de naipes del modelo nacional y popular que muchos supieron comprar desde el 2003. El futuro ya llegó, pero muchos continúan haciéndose los distraídos. Rolando Astarita es economista, docente de la Universidad de Buenos Aires, especialista en economía internacional, y publicó esta semana una nota que a mi entender es reveladora. Y muy especialmente lo es para aquellos que se quedan atrapados en las disputas hegemónicas diarias por los discursos sociales, que se libran entre corporaciones mediáticas de distintos signos políticos. Los números del primer cuatrimestre de 2012, omitidos por unos, ideologizados por otros, dan cuenta de una realidad que agota por sí misma la mística representada y corroe la ficción, una vez más en la historia, de la posibilidad de un capitalismo inclusivo, serio y decente. Para Rolando Astarita, la economía argentina se desinfla a pasos acelerados, a costa de las condiciones de vida de los trabajadores. Y los datos son contundentes. Para verlos, solo hay que estar dispuestos a hacerlo y no a través del espejo de Mañeto. Escribe Astarita. Según el estimador mensual industrial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, la actividad industrial del primer cuatrimestre de este año con respecto al primer cuatrimestre del 2011, presentó un incremento de tan solo 1,6% con estacionalidad y 0,6% sin la respectiva estacionalidad. En abril, la situación empeoró, ya que los índices fueron del 0,1% y 1,4% respectivamente. La actividad de la construcción, continúa Astarita, también, según el INDEC, cayó 5,9%. El consumo de gasoil, que refleja la vitalidad de la economía, cayó en términos anualizados el 4% en el primer trimestre, pero un 9% en abril. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, una entidad más bien afín al gobierno, informa que en mayo las ventas minoristas cayeron un 6,6% con respecto a igual mes del año pasado. De los 22 rubros relevados, todos tuvieron caídas. La mayor baja fue en el rubro inmobiliario, con el 21,4%. En su artículo, titulado La economía argentina, los límites del modelo, el docente universitario no soslaya el marco comparativo, dando cuenta de la honestidad en el planteo de estos números, al decir que si bien Mayo de 2011 fue un mes de fuerte actividad y por eso aumenta la base de comparación. La actual caída se inscribe en el tercer mes consecutivo de disminución de las ventas. Marzo cayeron 2%, abril 3,6%. La caída en la venta de automóviles, cuya producción destaca es un baluarte del modelo K, junto al considerable freno de la obra pública, otro de los pilares, donde en los últimos meses se han perdido 20.000 puestos de trabajo, completan, junto a la disminución de la actividad económica derivada de la caída en la producción agrícola y la caída en la inversión, un panorama económico insoslayable. Lo llamativo de este escenario, o tal vez no tanto, es que la desaceleración de la economía se produce en un momento en el cual no puede decirse que haya habido un empeoramiento significativo de la economía mundial en el primer trimestre de 2012 con respecto a 2011, destaca Astarita en el artículo que estamos citando. La madre de los 40 millones de argentinos, con solventes y brillantes alocuciones, obnubila a miles de militantes que en otro contexto hoy serían parte de la protesta callejera por mejoras salariales y condiciones laborales. La palabra ajuste fue borrada del diccionario oficial, no su aplicación. El artículo citado destaca que las jubilaciones, las asignaciones por hijo y los ingresos de los asalariados que están en negro, hablamos de más del 35% de los ocupados, están muy lejos de cubrir lo que han perdido por inflación en los últimos años, para no hablar de la suba de precios esperada para el resto de este 2012. Los convenios de muchos gremios importantes han cerrado por el 20% aproximadamente, cuando la inflación anual se estaría ubicando cómodamente entre el 24% y el 26%. Además, los aumentos conseguidos están desdoblados. Por otra parte, cada vez más franjas de los asalariados son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Hace 13 meses que no sube el mínimo no imponible. También los autónomos están sufriendo cada vez más presión tributaria porque las deducciones no se actualizan desde hace 15 años. Impuestos a bienes personales está alcanzando a gente que tiene un departamento de 2 o 3 ambientes. El gobierno restringe también los envíos a las provincias, por lo que mucha obra pública está parada y las contrataciones de personal congeladas. En definitiva, reafirma Rolando Astarita, se trata de un ajuste en medio de la desaceleración de la economía. De todas maneras, decimos nosotros, si pedimos no mirar los números de la economía argentina a través del espejo de Mañeto, tampoco debemos caer en hacerlo con sus anteojeras. La desocupación es de las más bajas de la región y estamos muy lejos de una realidad social explosiva como en el 2001, muy a pesar de los caceroneros VIP de Belgrano y Recoleta. Son precisamente los indicadores de empleo los que marcan por ahora la gran diferencia con el resto del mundo. Un estudio divulgado en conjunto este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, indica que la tasa de desempleo urbano en América Latina descendió de 7,3% en el 2010 a 6,7% en 2011, confirmando niveles que no se apreciaban desde comienzos de los años 90. Ninguno de estos números, sin embargo, contradice lo dicho hasta aquí. Este informe se detalla que hay reducciones bastante importantes en las tasas de desempleo en Chile, también en Colombia, Ecuador y varios otros países que se beneficiaron de los buenos precios de sus exportaciones de bienes básicos. La evidencia de que el crecimiento de los últimos años no discrimina posicionamientos ideológicos. Y lo seguiremos destacando de manera incansable, una y otra vez, cada vez que tengamos oportunidad en estas líneas. Pensar en la posibilidad de que un sistema social intrínsecamente injusto y desigual

Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Bien, hubo un corte así abrupto de. Es para que se canción. Disfrute, que se disfrute la canción. Sí, la canción presentación, que bueno, estábamos ahí disfrutándola de uno de los temas que ya intentamos que caracterice al latinoamericano, aunque podemos decir que se repite en uno y otro programa, sobre todo en esta radio. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo estás Martín? Hola. Bien. Dani, ¿qué tal? Hola Cecilia, hola Martín, nos extrañaba, che, la verdad que no venir a un programa hace... Me estoy enterando ahora aparte antes de que arranque de un montón de cosas, sí. Tendría que haber venido. Bien, le vamos a mandar un saludo a Leonardo Smerling, con el que no podemos contar por segundo viernes consecutivo. Pero bueno, como se suele decir, él es el conductor natural de este programa. Me siento invadiendo su lugar, mirando a María del Cielo Posadas de frente, como lo suele hacer Leo todos los viernes, pero estaremos acá intentando los tres, Cecilia, Daniel y yo, reemplazarlo con dignidad, como se dice. Vamos sí. a tratar, no nos va a salir muy bien, pero... Vos venís a ser entonces el conductor artificial, podríamos decir. Claro, si eres el natural, el natural, yo soy el artificial. Suena, no suena, suena raro. Agradable, suena raro en principio, pero bueno. Bueno, estamos aquí en Latinoamericano, te vamos a acompañar hasta las 22 con toda la información de lo que tiene que ver con América Latina. Te explicábamos un poco en la editorial cuestiones que tienen que ver con la situación económica que está atravesando la región, en particular la Argentina, y los efectos de la crisis que venimos trabajando en el programa desde hace mucho tiempo y que empiezan a verse por aquí. Pero el día de hoy uno de los temas que vamos a trabajar con mayor profundidad tiene que ver con los efectos de los cambios en América Latina en los organismos internacionales, en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Exactamente, porque esta semana que pasó sucedió la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Cochabamba, Bolivia. Hubo asamblea, hubo contraasamblea, y hubo muchos roces y muchas declaraciones por parte sobre todo de los presidentes Evo Morales y Rafael Correa. Me había olvidado el nombre de pila de... Del ALBA, de los presidentes del ALBA, ¿no? Exactamente. Denunciando, bueno, el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los organismos internacionales en general, respecto de, bueno, lo que vienen siendo los conflictos en América Latina y cómo vienen desarrollando. Es un tema que da para discutir porque en algunos casos, y nosotros ahí tenemos que reconocer a la Comisión Interamericana respecto de todo lo que han sido las denuncias de derechos humanos, a nosotros nos ha ido sirviendo a través de la historia. Otros países hermanos no pueden decir lo mismo, pero bueno, esta fue una de las cosas que se estuvieron discutiendo esta semana. Decía recién, además hubo la cumbre social o la contracumbre, como algunos lo llaman, con la particularidad de que en esta, tanto Evo Morales como Rafael Correa estuvieron participando de las mesas de debate, cosa que no suele suceder cuando hay una cumbre social. En general es de las organizaciones y más desde la militancia, podemos decir. Esta vez hubo una participación ahí bastante importante y bastante significativa de estos dos presidentes, donde se discutieron también algunos de estos temas. Incluso ahí en la cumbre social vamos a escuchar en el programa un pequeño audio de Correa hablando en contra de la marcha por el TIPNIS y marcando también las contradicciones que estos presidentes están marcando en las organizaciones que participan de estas cumbres, que antes tenían posiciones por su concepción antiimperialista que los unificaba, y ahora, a partir de que estos gobiernos llegan a gestionar los recursos del Estado y a administrar los bienes comunes, surgen algunos inconvenientes, y se expresó esto, ¿no?, en la OEA. Exactamente. Otros de los temas estrellas, si me dan el permiso de decirlo así, bueno, fueron el reclamo argentino sobre la soberanía sobre Islas Malvinas y el reclamo de Bolivia en su litigio con Chile desde 1879, podemos decir, por la salida al mar. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando con Sebastián Ochoa, que es corresponsal de Página 12 en Bolivia, que estuvo acreditado en la cumbre, en la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y nos va a contar de primera mano cómo vio esta cumbre y las características de los debates que se dieron en torno a estos y otros temas de los que más adelante vamos a estar hablando. Pero también, como todos los viernes, eso sí, nunca falta, la columna de cultura, Cecilia. Así es. El viernes pasado habíamos estado conversando con gente del Teatro El Baldío en la ciudad de Palomar. Continúan ellos con la programación para esta semana, por eso vamos a estar entrevistándonos esta noche con algunos de sus integrantes, algunos de los actores, ya que esta noche se va a estar proyectando un documental chileno llamado Nostalgia de la Luz, y en el día de mañana, en la noche de mañana, a las 21 horas también, un espectáculo a la gorra llamado Apagones, teatro documental. Así que bueno, en relación a eso vamos a estar conversando con Pablo Urruti, uno de los actores de este estreno de mañana de Apagones, y también con gente que participó de lo que tiene que ver con Nostalgia de la Luz, con este documental chileno que relaciona el desierto de Atacama en Chile, la astronomía y los desaparecidos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Bien, y por supuesto tendremos algunas noticias breves de lo que todo estuvo pasando en la semana en América Latina, como hacemos como repaso todos los viernes, y estará con nosotros el profesor de historia Guillermo Schneider hablándonos sobre la independencia de Haití. ¿Sí? Va a ser el tema de hoy. Importante, la primer independencia de América Latina, y aquellas teorías más místicas hablan de que allí está el gran destino histórico del pueblo haitiano, ¿no?, en haber sido la primera independencia de los esclavos negros de esta isla, y que hoy sufren al ser el país más pobre de América Latina, el más castigado, más explotado, independientemente de lo que dejó el terremoto de hace, creo que fue 2 años atrás, ¿no? 2 años atrás, exactamente. Tenemos sorteo y tenemos más de 3.000 amigos también. Quiero contarles que hemos pasado la meta que nos habíamos Ya la habíamos pasado el viernes pasado. Bueno, pero para mí es una novedad. Déjame que lo disfrute, porque aparte estamos... disfrute de la novedad. Estamos casi llegando a los 3.100, nos faltan 5, así que necesitamos 5 amiguitos nuevos. Tenemos sorteo, como bien te decíamos, Martín, recién. Estamos sorteando el libro que es una antología de lo que fueron las publicaciones de Revista Crisis entre 1973 y 1976. El subtítulo de esta antología es Del intelectual comprometido al intelectual revolucionario.

Llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. En la primera asamblea de la OEA en Bolivia, que por imposiciones externas y por obediencia interna les recibía y les despedía a la OEA con tanques, fusiles, mediante un golpe militar fascista de aquellos tiempos. Ahora, el pueblo boliviano, especialmente los movimientos sociales, les recibe con mucha alegría, fiesta y esperanza a este organismo internacional de América. Siento que es importante en esta asamblea debatir, respetando nuestras diferencias, sobre las estructuras, sobre las cartas constitutivas y cartas democráticas de esta organización más grande y más antigua yo diría, de América, la OEA. Y un poquito para refrescar la memoria, o para informar a las nuevas generaciones, cuándo y cómo y para qué nació la OEA. Por lo menos de acuerdo a la información que tenemos, la OEA nació en plena época de la Guerra Fría. ¿Y qué era la Guerra Fría? Las potencias de entonces se han distribuido a todo el mundo. ¿Y cómo qué? América, llamado para los americanos. Y por tanto la OEA nació como un ministerio de colonias de Estados Unidos y el Caribe, con el lema América para los americanos. Yo eso veo, que América Latina y el Caribe para los Estados Unidos. Para eso ha nacido la OEA. Y en esta reflexión, poco estuvimos revisando, la mayor parte de las acciones de esta organización, saludamos algunas acciones beneficiosas para pueblos en América Latina y el Caribe, pero la mayor parte han sido para intervenir naciones, para encubrir dictaduras militares, hasta para impulsar a las dictaduras, para reprimir y escarmentar a los movimientos sociales que luchan en pos de su liberación. Era fundamentalmente para combatir al socialismo. Por tanto, no solamente a los movimientos sociales, sino a los partidos políticos de tendencia antiimperialista, anticapitalista, anticolonial. No escuchábamos recién a Evo Morales en la cumbre paralela, en la cumbre social. Lo escuchábamos en la apertura de la asamblea oficial. Daba para pensar que lo que estaba diciendo era para la cumbre paralela. Claro, totalmente. Es realmente llamativo. Uno es como que ya está acostumbrado a este tipo de intervenciones en encuentros como estos por parte de, sobre todo, de los presidentes que forman parte de los países del ALBA, pero sigue llamando la atención que sea tan explícito y tan claro respecto a la crítica profunda que se le hace por parte de ellos a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Sin mediaciones diplomáticas. Van con un discurso claramente ideológico, marcando las diferencias. Estamos hablando de la realización de la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se produjo entre los días 3 y 5 de junio, entre el lunes y el miércoles, entre el domingo y el martes de esta semana, y contó con la participación de 34 delegaciones. ¿Cuáles fueron los temas que debatieron? Seguridad y soberanía alimentaria, que fue el tema central del encuentro. Derechos humanos, informe marítimo, reconocimiento del masticado de la coca, cambio climático, integración de los pueblos y profundización de la democracia deliberativa y participativa en las Américas. Como vemos, varios de estos temas son propios del lugar donde se hacen, del matiz que le ponen a estas asambleas los países anfitriones. Imagínense que es difícil que el reconocimiento del masticado de la coca, por ejemplo, se discute en Colombia. Cuando la lucha contra el terrorismo hubiera sido uno de los temas en este lugar. De allí también se desprende que en la apertura de un encuentro como estos, Evo Morales diga lo que dijo y que acabamos de escuchar en parte. Por supuesto que también estuvo presente el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, y que cuando hablamos de informe marítimo, también estamos hablando no solo de los problemas limítrofes que tienen algunos países de América Latina, que tienen disputas por esta frontera marítima, sino también por la demanda de Bolivia hacia Chile por una salida al mar. Una demanda que tuvo presencia en el documento final, pero por supuesto no alcanzó el consenso necesario como para que haya una posición lo suficientemente fuerte. Pero el tema que se ha destacado y que también cubrieron con más desarrollo los medios que tuvieron sus corresponsales en Bolivia fue los pedidos de reforma de esta Organización de Estados Americanos, más precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como decíamos en la introducción, y de el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Dos herramientas que están integradas a la OEA, que en realidad son como las protagonistas de llevar adelante lo que decía Evo en la introducción de este bloque, ¿no? De que se combate al socialismo, a los movimientos sociales, a aquellos que buscan establecer regímenes de gobiernos independiente a los intereses de los Estados Unidos y también de Canadá, porque acompaña permanentemente las decisiones norteamericanas. Pero además de la cumbre oficial, también se hizo la cumbre social, de lo que queríamos comentar unas cositas. Sí, en realidad cuando uno ve los titulares de cuáles fueron los temas que se trabajaron en la cumbre social, no difieren demasiado, al menos, insisto, al menos en términos de titulares de los que se trabajaron en la cumbre oficial. Tenemos el pedido de participación, quizás esto, que en cuanto a democratizar el espacio, ahí hay un pedido bien fuerte de participación directa de los pueblos originarios de la asamblea, los que tengan una representación más efectiva. Aparece este tema que vos bien mencionabas, Martín, de la demanda por la despenalización de la hoja de coca, y puntualmente el tema del masticado, digo, además de la producción y esto que se viene discutiendo con fuerza desde Bolivia, porque la actividad de masticar la coca está puesta en una lista negra que elaboró la Convención de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas hace ya muchísimos años, y bueno, el pedido concreto de la cumbre social es que salga de esa lista negra. Un fuerte rechazo al uso de transgénicos en la región apareció como tema de debate. Y también, bueno, perdón, el apoyo al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas y esta cuestión del límite con Chile. Aquí me parece que está bueno completar a lo que vos decías, que hubo por parte de la OEA, en realidad, digo, por parte de la Cumbre Social, un pedido de que hubiera un abordaje multilateral al conflicto, y la respuesta de la OEA fue que de vuelta cayera en una negociación bilateral. Uh-huh. Lo que dicen desde Bolivia es, bueno, esto ya desde 1979 Chile tiene compromisos bilaterales que no ha cumplido, digo, entonces como esto es volver sobre lo que ya no se cumplió, con lo cual ahí me parece que es un poco lo que vos decías, Martín, que no se pudo instalar el tema con la suficiente fuerza. Discúlpame, uno de los puntos, digamos, que da cuenta de esto es que simplemente en los acuerdos finales hablan de la necesidad e importancia de que Bolivia y Chile alcancen un acuerdo sobre su contencioso marítimo. Va a una comisión de estudio, podríamos decir así. De hecho, el canciller chileno Alfredo Moreno se pronunció después sobre este tema, diciendo que, bueno, que en realidad ellos siempre estuvieron dispuestos al diálogo, pero que es Bolivia quien no quiere negociar, así que bueno, esto quedó como con poca fuerza instalado. Uh-huh. La particularidad de la que hablábamos en la introducción tenía que ver con la participación de Evo Morales y Rafael Correa en la cumbre, que quizás lo más destacable, además de que hayan participado de la discusión, es que apoyaron la presentación del informe de la cumbre social a la cumbre oficial, y eso me parece que va sumando en cuanto a reconocimiento de la participación de las organizaciones de estos espacios. Estamos conectados con Sebastián Ochoa, él es periodista, estuvo cubriendo la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Bolivia. Lo presentamos y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Sebastián Ochoa, buenas noches. Martín Raffo y Daniela Devoto te saludan. Hola. Hola, hola. Hola, ¿nos escuchás? A ver si podemos restablecer las comunicaciones con Bolivia son complicadas. Hablamos tan bien la semana pasada con Perú, tuvimos una comunicación que la pudimos extender porque era impresionante, y con Bolivia siempre tenemos algún problema. Sí. Cuando fue la marcha del Timnis se entendía porque él estaba participando, sí, de esta movilización. Sí, en regiones más complicadas, digo, no estaba en la ciudad, ahora está en La Paz y tampoco nos está saliendo. Tenemos ahí un problemita. Bueno, mientras María, la productora, trata de restablecer la comunicación con Sebastián Ochoa, te contamos algunos de los acuerdos que se alcanzaron en esta 42 Asamblea General de la OEA. Uno de ellos era este, el que, bueno, que llegan a un acuerdo Bolivia y Chile por la salida al mar. Como que no hubo por parte de la OEA una resolución, pero también fue aprobada la Carta Social de las Américas en la segunda sesión plenaria que se realizó el lunes, que fue una propuesta de la Revolución Bolivariana como antecedente en la Carta de los Derechos Sociales de Latinoamérica y el Caribe. También hubo una declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas, esto también te lo contábamos, llamando una vez más al Reino Unido y a la República Argentina a reanudar cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de la soberanía. Vamos a seguir hablando después también sobre estas resoluciones. A ver, parece que aquí tenemos de vuelta a Sebastián. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nos escuchás ahí? Buenas noches. Ahora sí. Ahora sí. Sí, te escucho perfecto. Bien, contanos un poco cuál es la impresión que te dejó haber cubierto esta cumbre que se realizó esta semana. Bueno, por una mano en el corazón de haber visto esa cumbre, la impresión es que se gasta muchísimo dinero y no hay ningún resultado. Se estiman algunos kilos de papeles que en última instancia no son vinculantes para ningún Estado, y por eso, no sé, ahora vimos que Argentina recibió nuevamente el apoyo de la OEA para que negocie con Gran Bretaña una solución al conflicto por la justicia. Pero hace cuántos años vienen firmándose papeles y hoteles y no pasa nada. Uh-huh. ¿Vos habías tenido la oportunidad de cubrir alguna otra cumbre que fuese del Mercosur o de la UNASUR allí en Bolivia? No, había estado en la cumbre de los pueblos, que fue en 2010, creo, también. Ajá. En Iquipaya. Ajá. Y la sensación, no, está, la sensación esta que tenés vos, ¿pudiste percibir que fue compartida también por algunos sectores allí en Bolivia? Sí, bueno, y además, bueno, creo que de hecho es algo que si cualquier persona se pone a ver el tema, no sé, que la CIDH quizás es el organismo o la parte de la OEA que mejor funciona, y justamente es la parte que más se ha atacado en este encuentro, porque hay varios gobiernos que pretenden quitarle atribuciones para que no le estén impidiendo, por ejemplo, hacer mega proyectos mineros o carreteros o hidroeléctricas, que es el obstáculo que le pone a muchos estados la CIDH cuando hay pueblos indígenas o grupos sociales que se oponen a que se les afecte en su territorio y en su modo de vida. ¿Cómo cayó así los dichos de Rafael Correa en torno a alinearse con las posiciones del gobierno de Evo Morales respecto a que hay otros intereses por parte de los marchistas que están defendiendo el TIPNIS? Sí, pero también vi en situaciones parecidas los gobiernos. No sé si habías escuchado también el discurso de Correa. Él decía que el hecho de ser indígena no te da más derechos que cualquier otra persona, que el haber sido víctima de un genocidio no te da una calidad moral superior a quien no hubiera sufrido esa victimización, según palabras de Correa, ¿no? Como que ahora la gente está buscando en pueblos indígenas respuestas a la crisis del capitalismo, y según Correa los indígenas no es que son una especie iluminada que va a venir a decir ni creo que hay que hacer. Así que bueno, es un posicionamiento, una forma de ver a los pueblos indígenas y sectores sociales que no son consecuentes con sus medidas de gobierno, que también creo que se ve en Brasil, que Brasil también pide que la CIDH se modifique, y es justamente porque tienen problemas para construir unas represas, unas hidroeléctricas en el río Madeira. Correa, que también está contra la CIDH, tiene que ver con el problema que tuvo con el diario El Universo. Creo que había unos directivos que están por meter presos y la CIDH les puso medidas cautelares para que no sea tan así. Bueno, en el caso de Bolivia tenemos que retirar el TIPNIS, un montón de emprendimientos mineros aquí en la parte andina, que si hay comunidades que internacional, y bueno, el gobierno prefiere ahorrarse ese problema. Y hay un consenso entre varios gobiernos de la zona para quitarle poder a la CIDH y poder darle para adelante con su emprendimiento. La última parte la estamos perdiendo un poco, esperemos poder mantenerla, esta comunicación. ¿Vos tuviste la oportunidad de participar de alguna actividad de la cumbre social? No, pasé por ahí al lado, pero no participé, no estuve. Igual pasé, sí, sé lo que se hizo, pero también la sensación es que, bueno, son los movimientos sociales que le dicen que estaban presentes en esa cumbre paralela, eran los organizaciones como Campesinos, o Barcarina Fisa, o Colonizadores, que están alineadísimos con el gobierno, pero los sectores con los que tienen conflictos los indígenas de tierras altas y de tierras bajas, o quienes están marchando nuevamente para evitar que sea la carretera por el TIPNIS, estuvieron ausentes totalmente. Hubo sí alguna gente de algunos países, pero serían 100 personas. La mayoría de la gente eran las bases de Leo Morales, que vinieron pagadas por el gobierno también, y la alimentación, el hospedaje, todo eso pagado con dinero del pueblo boliviano al final. ¿Qué repercusión tuvo en las otras delegaciones de los países que no son del ALBA esto que vos nombrabas hace un minuto, que tiene que ver con el pedido de la reforma de la Comisión Interamericana y del Tratado de Asistencia Recíproca, que también del TIAR, que fue otra de los organismos que fueron cuestionados? ¿Tuvo alguna repercusión esta amenaza de retirarse de la OEA? No, bueno, los países que más levantaron la voz fueron los que te mencionaba hace un rato, y justamente los de ALBA, ¿no? Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua también. Pero pues, según el canciller de Argentina, el lector Timmermans, es un algo en lo que hay bastante consenso, que hay que meter cambios en la CIDH y en la OEA. Pero, bueno, no los pronunciaron así en discursos tan efervescentes. También cuestiones ahora de aquí adelante, a ver para dónde van esos cambios, si para donde quieren los gobiernos o si se va a fortalecer realmente la CIDH. Es algo que se abre en los próximos meses, creo. Uh-huh. No escuchábamos ni leímos cuál fue la presencia de organismos nuevos como la CELAC, que había aparecido como una propuesta alternativa a la OEA. Efectivamente fue algo que no estuvo presente, que estaba implícito pero que no se explicitó o no trascendió, sí. y fue parte del debate. No, ni apareció la CELAC de ninguna manera. Solamente en un discurso de Evo Morales, justamente cuando estaba amenazando con alejarse de la OEA, decía, bueno, los países que no tenemos acuerdo con la OEA tenemos otro organismo internacional más o menos parecido, que es la CELAC, que bueno, además no tenés a Canadá y Estados Unidos ahí, como Canadá había sido uno de los países que votó en contra de la resolución de apoyo de Argentina por las islas. Uh-huh. Bueno, Sebastián... Pero ahí solamente apareció. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo esta comunicación nuevamente. Seguro que en las próximas semanas, en función también de que se está realizando la movilización este año nuevamente por la defensa del TIPNIS, quisiéramos poder tener una crónica tuya de cómo se está desarrollando este año, que no está teniendo tanta cobertura como la que tuvo el año pasado, ¿no? Sí, de aquí a una semana va a estar en La Paz de vuelta esa marcha, a ver qué sucederá. Bien, bueno, entonces nos vamos a estar comunicando para conocer de qué manera llega la Marcha a la Paz. Bueno, claro, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Escuchábamos a Sebastián Ochoa, recién él es periodista, corresponsal del diario Página 12 en Bolivia, bueno, contándonos un poco su mirada sobre lo que fue la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos y bueno, lo poquito que pudo observar un poco desde afuera de la cumbre social o la contracumbre. Como sí, me parece que fue contundente el comienzo de la charla, medio como que nos cerraba toda posibilidad de seguir profundizando algo, ¿no? La verdad que era de lo que se habla, no sé, queda todo en papeles. Sí, que hay algo de lo que fueron las críticas tanto de Rafael Correa y Evo Morales, que bueno, fueron los que más acapararon micrófonos y cámaras, si querés, que decían algo de esto. Quizás desde una mirada diferente a la que está planteando Sebastián Ochoa, porque bueno, dicen desde esta discusión que hay sobre todo en la explotación de los recursos naturales y demás, pero bueno, digamos, reivindicando la posibilidad de empezar a usar estos otros organismos en construcción, como son la CELAC o la UNASUR, y no recaer todo el tipo de arbitraje y de cuestiones que pasan hoy por hoy solo por la OEA. 57 minutos pasaron de las 7. Te acompañamos aquí en Latido Americano hasta las 10, haciendo un recorrido por todo lo que acontece en América Latina. Está llegando después de la tanda de las 8 Cecilia Amico con su columna de cultura, pero antes escuchamos a Ludmila Carpio haciendo Pachamamata. ¿Es así? ¿Así se dice? Ludmila, me aclaran. Ludmila, que lo pronuncie bien. Como me retan por interno como lo pronuncio. Y está bien, qué sé yo. Acá hace falta disciplina. En este sí, programa. Ludmila Carpio haciendo Pachamamata. llama mamá. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. Minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos compartiendo esta tarde noche fresquita aquí en Latido Americano. Empezamos nuestra sección de cultura, por eso Cecilia D'Amico volvió a entrar al estudio, pero antes vamos a repasar algunos mensajitos, entre ellos uno de nuestro compañero Leo, que nos agradece el aguante. Yo le agradezco que nos agradezca, pero le voy a ir aclarando que ya está. Que dos viernes seguidos es nuestro límite. Bueno, hasta hoy está contemplado, entonces sí, aguante, un beso grande para Leo. Si el viernes que viene no viene, ya no tiene justificativo esa falta. Bueno. ¿Te parece? Bueno, me parece, está bien. ¿Qué otra me queda más que decirte acá nosotras dos? Se comunicaron al 15-615-403-59 para contarnos que el sábado 16 de junio, esto no será mañana, sino el próximo sábado, si no me equivoco, a las 16 horas se va a realizar la segunda jornada de seminario de arte político-social y en esa fecha van a estar hablando acerca del movimiento Espartaco. Esto va a ser en Ate Moreno, Piovano 3165, aquí en Moreno. Y queremos recordarles que a quienes se comuniquen al 15-615-403-59 o al 4-666-559 o a nuestras vías cibernéticas de comunicación, Facebook, Twitter, van a estar pudiendo participar del sorteo de este mes que tenemos gracias a Hadas Libros, que es la antología de las publicaciones de revista Crisis entre 1973 y 1976, un libro muy interesante para repasar algunas de las cosas que se estaban pensando y discutiendo en esos años. Ceci, Pablo Urruti. Ahora sí. Vamos a charlar con él. Pablo Urruti, vamos a charlar con este actor que en la noche de mañana, como lo habíamos anunciado en la presentación de Latinoamericano, va a estar realizando un espectáculo llamado Apagones, es teatro documental. Además de Pablo Urruti también participa Laura Ijelco, y es un espectáculo que denuncia la vigencia, la impune vigencia de una histórica complicidad entre lo que tiene que ver con el poder económico y el poder político en la Argentina. Destaca la lucha de Olga Márquez de Aredes, por memoria, verdad y justicia, en la múltiple desaparición de personas producidas en 1976 en Jujuy, en lo que se conoció, vale la pena aclararlo, como la noche del apagón. Y también en reclamo por la mortal contaminación a la que sigue sometido el pueblo jujeño por parte de la empresa Ledesma, ¿sí? Bueno, como para meternos un poquito antes de hablar con Pablo Urruti, esto se va a estar realizando en el Baldío Teatro, en la ciudad del Palomar, Boulevard Finca 6577. para quienes quieran comunicarse, el teléfono es 4758-7804 y también se pueden contactar vía mail a info@elbaldio.org. La idea es que se va a estar realizando un ciclo de teatro y de cine durante todo este año en el Baldío Teatro. Esta noche se va a estar proyectando Nostalgia de Luz, un documental chileno del cual yo hablaba anteriormente en la presentación. Y bueno, la idea justamente de la entrevista con Pablo es que nos cuente un poquitito acerca de lo que tiene que ver con todo este ciclo que se está proyectando, tanto de teatro como de cine, en el Baldío Teatro. Combina ambas cosas entonces. Vamos a... Mientras intentamos... Bueno, sí, no pudimos establecer todavía la comunicación telefónica, así que lo que vamos a hacer ahora es... Y por ahí repitamos la dirección de donde va a estar la gente de Baldío Teatro haciendo estas proyecciones de documentales y presentando sus puestas en escena, porque lo dijiste muy rápido y no quedó por ahí, no dimos tiempo a que lo pudieran anotar. Esto va a ser en Boulevard Finca, igual ahora lo vamos a compartir vía Facebook. Boulevard Finca 6577, esto es, si no me equivoco, Ceci, en el Palomar, dijiste. Y hay un teléfono para pedir referencias o, bueno, horarios y esas cosas, 4758-7804. Así es. Recordamos también que la semana pasada habíamos estado en comunicación telefónica con Antonio Cepoli, él es el director del Teatro Baldío, profesor e investigador del IUNA desde hace varios años, director del Teatro Baldío desde el año 1985, y él nos estuvo contando un poquitito de lo que tenía que ver con Casita Latinoamericana de Vidrio, una proyección coproducida por Chile y la Argentina, un unipersonal en donde su actriz, Viviana Delgado, relataba un poquito de lo que tenía que ver con la situación de los exiliados chilenos aquí en la Argentina. Esta es una temática que se viene realizando hace un tiempo ya, que hemos tenido, de hecho comentábamos esto con Martín Raffo, hemos tenido oportunidad de ver en varias obras, ya sea chilenas o coproducidas por Chile y por la Argentina, en donde la cuestión de los exiliados, de los marginados, de los estudiantes, está como muy a la vista en todas esas obras realizadas. Interesante sobre todo por el momento, bueno, que venimos discutiendo y analizando desde el año pasado, bueno, todo este reflote de la movilización estudiantil y política en Chile a partir de, bueno, de lo que fueron los pedidos por la educación pública, bueno, y volviendo a tomar las calles y demás, que bueno, que también el teatro pueda estar hablando de estas cosas desde otro registro, desde otro sí. lugar que tienen que ver con... Sí, y justamente esta noche que se va a estar proyectando Nostalgia de Luz, la invitación nace a partir de una pregunta, y la pregunta es ¿qué tienen en común el desierto de Atacama en Chile, la astronomía y los desaparecidos políticos durante la dictadura de Pinochet? ¿Sí? Una invitación, por cierto, interesante, con la dirección de Patricio Guzmán, el ingreso es libre y gratuito, y bueno, la idea es justamente... pensar y repensar, pienso yo ahora, ¿no?, acerca de los desaparecidos de la última dictadura militar en Chile, de la dictadura de Augusto Pinochet, que también es un tema que está reflotando, lo vamos a estar por ahí conversando un poquito más adelante. Que quizás recién ahora la sociedad chilena está pudiendo discutir más públicamente y más en profundidad. Sí, y de hecho hay un gran debate que tal vez más adelante estemos mencionando que tiene que ver con las movilizaciones que se están organizando, ya sea a favor y en contra, con respecto a los homenajes que se están realizando, que se quieren realizar en el país chileno. Exactamente. Bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando con Pablo Urruti, el exintegrante de El Baldío Teatro, esta compañía que va a estar presentando esta especie de mix entre documental fílmico y puestas en escena teatrales, charlando sobre la dictadura chilena y también los coletazos que todavía sufrimos de la dictadura, esto que vos mencionabas del ingenio Ledesma, digo, el bagazo que es este resto de la explotación de la caña de azúcar que queda volando en el aire y sigue dañando la salud de los pobladores en esos lugares. Así es, recordamos a quienes estén escuchando en este momento el latido americano que se pueden comunicar con nosotros al 4666-559. O pueden hacerlo por mensaje de texto al 15-6154-0359. Conversamos entonces luego de la presentación con Pablo Urruti. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, Pablo. Hola. Hola. Bueno. Hoy tenemos problemas de comunicación telefónica. Sí, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Hola, Pablo. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te escuchas bien? Cecilia D'Amico y Daniela Devoto te hablan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, comentábamos antes de tener esta comunicación con vos acerca de algunas de las actividades que se vienen realizando en el Baldío Teatro. Y puntualmente, en primer lugar, quisiéramos, bueno, que nos cuentes un poquitito cómo viene la preparación para la noche de mañana, el espectáculo Apagones. Bien, Apagones es un espectáculo que nació en 2006 y que tuvo varios años de investigación alrededor de un hecho real, digamos. No es un espectáculo ficcional, sino que se remite a las técnicas del teatro documental, de cómo poder reflejar cuestiones que son parte de la realidad que construimos entre quienes componemos por lo menos este aspecto de la sociedad argentina, ¿no? Que entendemos puede reflexionar acerca de hechos que están vivos, digamos, que pueden activar algún tipo de reflexión y sobre todo conciencia sobre algunas cuestiones bien profundas, digamos, de nuestra forma de funcionar como sociedad. Sí, entonces tomamos el hecho de los apagones en el Ingenio Ledesma, en la ciudad del Libertador General San Martín, allí en Jujuy, en el año 76, cuando del 20 al 27 de julio, unas 7 noches, fueron apagones consecutivos que permitieron a las camionetas del Ingenio Ledesma, que nos vende el papel y el azúcar, ingresar a las casas de sus propios operarios, trabajadores, docentes, estudiantes, y secuestrar a unos 400, de los cuales más de 30 siguen desaparecidos. Ese hecho va ligado a un montón de hechos anteriores que dan cuenta de esta realidad posible y que hoy por hoy siguen estando vigentes, dada también la contaminación que el ingenio produce sobre la propia población. Todo eso se cuenta, de alguna manera, con un lenguaje poético en Apagones. Pablo, Daniela Devoto te saluda. Sí. En el marco de esto que vos nombrás como teatro documental, contanos un poco cómo es el proceso de creación de esa obra. Digo, ustedes, además del trabajo colectivo que hacen, cómo me imagino que debe tener también algo de investigación, de estar en el lugar. Contanos un poquito sobre eso, cómo la pensaron. En realidad siempre son hallazgos que uno va descubriendo en el andar del teatro, que es mi oficio. O sea, este es un espectáculo puramente, digamos, de gusto, no es un espectáculo para ganar dinero, la entrada es libre en cada una de sus funciones, nunca se cobró entrada, sino que se intenta cumplir otro tipo de función, no es entretenimiento. Entonces, el espectáculo de alguna manera cuenta con recursos que son muy llanos, directos, o sea, la interpelación del actor con el espectador y el corrimiento, o sea, la anulación, el derrumbe de la cuarta pared, esa ficción que se establece, muchas veces juega a favor de esta investigación que da cuenta de todo lo que nosotros encontramos, estos hallazgos en el camino de información, muchísima información trae el espectáculo. El espectador no es capaz de sintetizar todo durante las 40 minutos que dura, pero sin embargo, como esa catarata de información nos permite a nosotros dialogar con la realidad. De eso desde un principio, entonces siempre se va actualizando, es un espectáculo que tiene una estructura en un 90% definida, pero ante los últimos hechos de los periódicos que nos cuentan una serie de realidades, como porque, por ejemplo, que no al presidente y el dueño del propio ingenio, la figura de Carlos Pedro Blaquier, está siendo hoy por hoy indagado por la justicia jujeña en virtud de que la causa se ha reactivado. Bueno, todo ese reflejo jurídico también de alguna manera lo actualizamos cada función. O sea, que estamos investigando permanentemente, no es algo que esté concluido. Claro. Sí. Y te preguntaba un poco porque, digo, cuando vos nombrabas esta cosa de esta técnica de teatro, digo, a mí me remite un poco a lo que es el teatro foro, pero desde mi desconocimiento, en realidad. Sí, no, tiene todo que ver. Por eso te preguntaba si había algún en el proceso, digamos, de creación de esta obra, si había, más allá de las cosas que van saliendo y de lo en los diarios, esto que vos decías que va nutriendo de vuelta la historia, si en el momento anterior, digo, de pensar la obra, hubo algún nivel de interacción quizás con los pobladores, incluso de ahí, de General San Martín. Sí, antes del estreno nosotros hicimos todo el trabajo de campo, diríamos, desde el punto de vista científico, de cómo tomar contacto directo con los familiares directos de la historia que cuenta como hilo conductor, que es la historia de la familia Aredes, de quien, bueno, el intendente fue también desaparecido, no en las propias noches de los apagones, sino antes y después, definitivamente después. O sea, es una persona que había dado batalla contra los avasallamientos del propio ingenio, sobre todo en virtud de la salud de los trabajadores, era médico, y había ascendido como intendente de Libertador, que es la ciudad. O sea, que esto subyace sobre la figura de un pueblo ingenio, o sea, todo eso era propiedad de esa familia aristocrática, que hoy por hoy son los Blaquier, antes fueron los Wallman, y antes fueron, bueno, Ledesma, el propio nombre es el nombre del conquistador que fundó allí un fuerte, y que descubrió un poco las virtudes de la caña de azúcar para poder procesarla industrialmente, y luego los jesuitas, bueno, es toda una historia que nace desde la conquista de esta parte, entonces todo eso va sintetizándose. Pablo, vos hablabas hace un ratito acerca de la interacción con el público, ¿sí? Sí. Y bueno, y esta es una obra que ustedes ya han estrenado. Sí. ¿Cómo ven ustedes esta devolución por parte de la gente acerca de lo que tiene que ver con la cuestión de lo informadas que están acerca de esto que van a ver? ¿Cuánto conocen acerca de esta historia? Si ustedes tienen posibilidades luego de la obra de poder... de poder tener estas devoluciones, y bueno, ¿y cómo es que esto sucede con el público? Bueno, es muy heterogénea la reacción, de acuerdo también al contexto en que se hace. No es un espectáculo para llevarlo a salas de teatro, o sea, hemos hecho funciones en asambleas barriales, en aulas de facultades, en clubes, en encuentros políticos, hemos hecho determinado recorrido, ya unas más de 50 funciones que nos permiten tener como un panorama amplio, o sea, no es lo mismo haber hecho las funciones en su estreno, allí por 2008, sino con toda la información que la gente sí, hoy por hoy es más consciente, pero la cantidad de detalle que nosotros podemos por ahí develar no dejan de asombrar. Entonces siempre permite volver a conversar el tema o analizarlo más profundamente. Estamos en comunicación con Pablo Urruti, él es actor y bueno, va a ser uno de los protagonistas en la noche de mañana de... la obra Apagones, en el Baldío Teatro. Acerca del Baldío Teatro, Pablo, contanos un poquito, corriéndonos un poco de lo que tiene que ver con la presentación de mañana. ¿Cómo viene el tema del ciclo de cine que están realizando en el teatro? Bien, ahora estamos en la previa de la función de hoy, que es de un documental que se llama Nostalgias de la Luz, que es un vanguardista chileno, se llama Patricio Guzmán, con una coproducción en Alemania, hizo este documental que, bueno, comienza ahora a las 21. Todos los otros viernes de junio y julio también vamos a estar programando películas diversas. La cuestión es poder darle circularidad y circulación al ciclo Veamos Juntos, que es parte cine los viernes y parte teatro los sábados, siempre a las 21 horas. Las películas programadas para el viernes que viene, por ejemplo, La Comunidad, de Alex de la Iglesia, después sigue Delicatessen, y después otro documental, volvemos al lenguaje de la imagen, con Koyan Stapki, es una película de 1982 que refleja también un poco todo el panorama ambiental en ese momento. Es bueno ese punto de vista. Después El Último Tango en París, Sur, bueno, son películas que todos los viernes van funcionando aquí a las 21 con entrada libre. Después teatro, bueno, Apagones ya hablamos, luego yo cambio de rol y trabajo en otro espectáculo que se llama La Fragua, que es más del palo del Bicentenario, revisando la figura de Fray Luis Beltrán, que en sus últimos momentos de vida convoca a sus fantasmas y dirime allí su final. Bueno, es un espectáculo de onda cómic, es un cómic. Uh-huh. O sea, nosotros trabajamos alrededor de la historia tratando de ponerla en cuestión también, no aceptarla solo como nos han contado en los manuales de la escuela. Muy bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por esta comunicación. Suerte con la proyección esta noche y mañana lo propio también con Apagones, ¿no? Con bueno, esta propuesta que están realizando ustedes desde el Baldío Teatro. Bueno. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos en contacto, cualquier cosa. Nuestro mail es info@elbaldio.org y el teléfono es el 4758-7804. Muchas buenísimo. A todos los oyentes, esperamos verlos por aquí. Bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, beso. Chao, chao. Conversábamos entonces con Pablo Urruti, él es integrante del grupo de teatro El Baldío, están presentando esta propuesta de teatro documental sobre lo que fue el apagón en el Ingenio Ledesma y un ciclo de películas para ver esto en El Palomar. Esto es en El Palomar, en El Baldío Teatro, vamos a repetir la dirección, Boulevard Finca 6577. Y recuerden, quienes quieran acercarse, que todos los viernes a partir de las 21 se estarán realizando distintas proyecciones y los sábados distintas obras de teatro, bueno, que acercan tal vez una propuesta un poco diferente en lo que tiene que ver con esta cuestión del cine y del teatro, ¿sí? No es irse a comer un pochoclo y una película taquillera, sí, sí, digo, incluso de vuelta. Desde la producción de las obras también así hay es una diferencia. Vamos con un poquito de música, vamos a escuchar en este caso a la banda hondureña Café Huancasco con una canción llamada Hombre de Tierra Adentro. Que ha de cargar, hombre de tinajas y de alforjas, de caminos pedregosos, largas sendas para andar. Yo soy hombre de tierra adentro, hombre de tierra adentro. Y sal, dueño de sus pasos diminutos, de sus manos desangradas, por la historia y su puñal. We'll be right back. Bien, estamos en... ¿Se escucha ahí? ¿Está muy bien? Estamos bien. En el aire. Estamos en el aire, sí. Lo que pasa es que me puse los auriculares con el volumen en como los usó Cecilia y no me escucho. Se ve que tengo algún problema. Sí, decíamos. O ella tiene muy buen oído y yo tengo mucha cera, no sé. Y esas cuestiones que pueden suceder. No resultó muy atractiva esa imagen, ¿no? No, la verdad que podía vivir sin ella. Ahora, no sé, voy a tener que ver cómo la supero. Bien, vamos a superarla pensando en que vamos a sortear un hermoso libro de más de 500 páginas, revista Crisis 1973-1976, una antología del intelectual comprometido al intelectual revolucionario. Estamos hablando de una selección de textos realizada por María Sonderegger de la Universidad Nacional de Quilmes. Como te venimos explicando y contándote en los programas anteriores, estamos hablando de una antológica revista que se publicó entre mayo de 1973 y marzo de 1976, que fue dirigida por Eduardo Galeano, que pasaron por ella intelectuales de la talla de Haroldo Conti, de Juan Gelman y varios más que escribieron y marcaron un hito en lo que fueron las revistas culturales y comprometidas de la década del 70. La verdad, un libro para tener, de consulta permanente, para estar leyendo cada uno de esos artículos. Revista Crisis, Antología 1973-1976. ¿Cómo puedes participar del sorteo? Puedes participar llamándonos o enviándonos un mensaje de texto. Si nos llamás, puedes hacerlo al 0237-466-559, por mensaje de texto al 1561-540359 y nuestras vías de comunicación digitales, que son el Facebook, Latinoamericano, o el Twitter, Latinoamericano también. Con el arroba adelante. Con el arroba adelante, pero bueno, pones Latinoamericano y así nos encontrás. También sabés que latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Es el mail en el que nos puedes escribir mientras dure este programa y después también, porque tenemos una producción muy responsable que lee los correos durante toda la semana. Nos queda mucha información para compartir con vos. Todavía tenemos muchas noticias relacionadas con América Latina. Ya está Guillermo Schneider en el estudio para hablarnos sobre la independencia de Haití. Y, por supuesto, nos queda también la segunda parte de la columna de Cecilia D'Amico. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno. A las sabanas de la provincia. 90.1. Ay, hombre, Estación de radio. Estación de radio. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho... Agua Fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows, y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos.

de el azúcar, ¿no? Justamente estaba escuchando la entrevista con Pablo Urruti, que hablaba del azúcar y la historia del azúcar, con lo que tiene que ver Tucumán, y venía pensando que también, bueno, la Haití como colonia es la factoría, primera productora prácticamente mundial de azúcar, con un nivel de exportaciones entre azúcar, café y algodón mayor en ventas que los Estados Unidos en esa época, en fines del siglo XVIII. Uh-huh. El azúcar es la energía de los obreros europeos en la Revolución Industrial, y por lo tanto, claro, las plantaciones tienen que ver con esa con ese sistema de producción esclavista, y también el algodón para la industria textil, ¿no? Digamos que en el Caribe, Haití y Cuba, ¿no?, son los, claro, mayores, pero Haití productores. Es la perla del Caribe porque es mucho mayor el volumen y la estructura de la plantación. Hay alrededor de 10.000 plantaciones en el 1790, cientos de ingenios y refinerías, y toda una estructura en torno a esta economía. Claro, digamos que entonces estos dos elementos podemos pensar que son los principales para entender por qué la primera independencia, sí. Una, un gran desarrollo de la industria azucarera con una gran extensión de la población esclava para poder desarrollarla, y por otro lado, la revolución francesa. Claro, exacto. Y bueno, y también, además de lo económico, lo social que vos decís, al interior de Haití, ¿no?, de Saint-Dominique, un gran conflicto étnico, ¿no? No solamente la esclavitud como sistema de producción, sino también otros conflictos que tienen que ver con mulatos libres, que son también propietarios de plantaciones y que no tienen los mismos derechos que los blancos propietarios, que son propietarios más grandes, de plantaciones más grandes, y que en sí, como en el resto de las colonias, lo que quieren es la igualdad para poder acceder a cargos públicos y a comercializar, a salir del sistema del monopolio con Francia, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, las demandas son más o menos parecidas al resto de las colonias hispanoamericanas. Uh-huh. ¿Y fue larga la Guerra de la Independencia? Fue larga y además está dividida en algunas instancias y sucesos, porque cuando estalla la Revolución en Francia, tanto los blancos propietarios de grandes plantaciones como estos mulatos, que también eran algunos dueños de plantaciones, pero que estaban en inferioridad, a pesar de ser libres y no esclavos, estaban en inferioridad de condiciones que los blancos, pero también querían sostener a los negros esclavos, digamos. Ahí hay una cuestión social, pero étnicamente, digamos, no, a los mulatos no les interesa de ninguna manera salir del régimen esclavista, a los libres, ¿verdad? Entonces, cuando estalla la revolución en Francia y se va consolidando, creen inmediatamente en Haití que esos, digamos, que esos principios de libertad e igualdad se van a trasladar a la colonia, ¿no? Que van a poder tener los mismos, digamos, privilegios que en Francia, lo cual no ocurre, ¿no? Entonces, los mulatos libres se llaman afranchis, ese nombre tienen en Haití, organizan una rebelión que es sofocada y aplastada, y luego hay una primera rebelión muy grande general de negros esclavos con características así bastante generales a nivel de zonas, ¿no? Porque el sistema estaba tan aceitado, tan organizado, que también permitía una articulación entre las diferentes plantaciones de alguna forma. Entonces la rebelión está bastante bien organizada y termina con una matanza muy grande de esclavos, alrededor de 10.000, y también 2.000 blancos, ¿no?, muertos, con haciendas incendiadas, y esto estalla y ya no para, digamos. ¿A manos de qué los asesinatos? Porque acá estamos hablando de tres partes, es decir, los mulatos libres, de los blancos, de blancos, y los mulatos libres en la rebelión de los esclavos ven cómo se desata y no participan. Claro, lo que pasa que, bueno, en el proceso en realidad se da este conflicto que es social, por un lado, es étnico, y también inmediatamente, por eso decía al principio que era complejo, claro, se articula con una guerra de característica internacional, porque en la misma isla de Haití hay una parte que es española, ¿no?, que es Santo Domingo. República Dominicana. Exactamente. Y también hay colonias inglesas alrededor. Entonces, bueno, aprovechan, digamos, esta rebelión los españoles para tomar esa parte francesa y integran a los esclavos rebeldes a las tropas españolas para decirles que les van a dar libertad si los si este pelean con ellos contra los franceses. Claro. Entonces se empieza a mezclar la cuestión étnica, la cuestión social y la cuestión internacional de la posesión del territorio. ¿Y cuáles son los elementos de esta guerra que permiten el triunfo de los esclavos negros? Porque vos decís, es larga la guerra, sí. Hay cualquier cantidad de muertos, se convierte en una guerra bastante sangrienta, pero sin embargo se llega a la independencia. Sí, el elemento igual falta para llegar a la independencia, porque ahí en ese punto del proceso, el elemento principal es que los franceses, para poder conservar ese territorio, decretan la abolición de la esclavitud. Con lo cual, estos esclavos que estaban con los españoles se pasan un montón al bando francés, ¿no? Para pelear con los franceses, porque terminan, los franceses accediendo a las demandas de la abolición, ¿no? Ahí aparece la figura de Toussaint Louverture, que es el líder de la... Lo nombran general, es un esclavo negro, que había tenido, bueno, otros trabajos medio fuera de las plantaciones, entonces estaba un poco formado, sabía leer, escribir, y es el que lleva a cabo, digamos, esta insurrección de los esclavos, pelea con los franceses, pero con el acceso después al poder del golpe de Napoleón Bonaparte, el 18 de Brumario, quien vuelve todo para atrás y se vuelve a instaurar la esclavitud en Haití. De manera que ahí se vuelven a separar los esclavos que estaban luchando con el ejército francés contra España, se vuelven a pelear contra los propios franceses, ¿no? Ajá. Y ahí es cuando triunfan los esclavos que son haitianos y que digamos no quieren ser más esclavos y además tampoco quieren ser más colonia. Claro. ¿No? Es un proceso doble de independencia, por eso tiene las características de revolución social y de guerra de independencia. Pero los franceses no se quedan con los brazos cruzados, ni mucho menos después de eso. Porque cuando Napoleón llega al poder a Francia, mandan un montón de barcos y tropas, no sé qué cantidad, al mando del general Leclerc, que sofocan todo tipo de posibilidad de que los esclavos ya, la revolución social ya estaba tan en marcha que no había manera de volverla atrás. Entonces es muy sangrienta la guerra en esas instancias. Una guerra de exterminio. Sí, de exterminio, inclusive con datos y fuentes de generales que sostienen que los van a eliminar a todos y traer nuevos esclavos de África. Los esclavos eran más o menos 600.000 traídos a razón de 30.000 por año, ¿no? Casados en África, en diferentes lugares, por eso también había muchas etnias distintas, y traídos en las peores condiciones. Es un lugar de los lugares donde está más aceptado, digamos, el flujo de tráfico de esclavos desde África hacia América, ¿no? Uh-huh. Y de ahí inclusive ventas a otros lugares, a otras colonias. Uh-huh. De manera que, bueno, hay una situación de exterminio cuando quieren restaurar la colonia entendida como estaba antes de la insurrección, y ahí se da una guerra muy sangrienta y muy cruel, con datos así de exterminio, como decías vos, de utilizar desde técnicas de atar esclavos espalda con espalda y tirarlos al mar vivos, así de asientos, ¿no? Porque no había manera de parar, digamos, ya lo que estaba en marcha. Para entender un poco la profundidad de la Revolución Social, me perdí un poco en términos de la línea de tiempo. Se produce la independencia de Haití en el momento del 18 de Brumario. No, porque ahí se produce la contraofensiva, digamos, de Napoleón cuando quiere restablecer otra vez el sistema esclavista, ¿no? Y eso va a durar como 4 años, más o menos. En 1804 recién se puede. Triunfan, bueno, ahí ya está la figura de él, porque habíamos mencionado a Toussaint Louverture, que es traicionado, es asesinado, y luego hay un líder sucesor de él, cuyo nombre es Jean-Jacques Dessalines, que es quien va a declarar la independencia en 1804. Entre esa declaración de la independencia de 1804 y la guerra de exterminio, ¿cuánto tiempo pasa? 4 años más o menos, 4 o 5 años. Y en ese periodo hay un gobierno que se genera por parte de lo que habían sido los ejércitos de liberación. Claro, Claro, ahí inclusive, pero bueno, está en contexto de plena guerra y con tropas porque nunca cesa la guerra, en el sur, en el este y en el oeste, y tampoco también con la con los países vecinos europeos que tienen colonias al lado, ¿no? Tanto España como Inglaterra. No, la guerra no cesa. No cesa, claro, en ningún momento. Sin embargo, a pesar de esto, la revolución se profundiza, como decís vos, y no les queda otra a los franceses que avanzar hacia una guerra de exterminio si querían terminar con ella. Claro, ¿no? Que la pierden. Por eso es también la particularidad de la lucha, ¿no? Que es la primera, en realidad, y la única revuelta de esclavos que triunfa y puede declarar una independencia, ¿no? Y bueno, luego de la independencia, como primera medida, es prohibición absoluta de que cualquier blanco tenga propiedades, ¿no? Inclusive la bandera de Haití, que es una franja azul y otra franja roja, tiene que ver con la bandera francesa, pero con la ausencia de color blanco, que tiene que ver con ya la discriminación total hacia el blanco. Claro. ¿No? Y bueno, con esos antecedentes también se entiende de dónde proviene, ¿no? La radicalidad de esas posiciones también tiene que ver con la radicalidad del enfrentamiento contra el enemigo. Claro, sí, claro, porque declarado enemigo, inclusive por esta crueldad tremenda, luego, bueno, ya el trato cruel tenía que ver con la esclavitud, pero después esta guerra de exterminio es brutal, ¿no? Y también es muy importante la estela que deja este proceso en Cuba, en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? Con dueños de plantaciones que se escapan, que huyen, se aceita el mecanismo de traslado de esclavos desde África con máximas medidas de seguridad, porque es el precedente más grande, digamos, de antiabolicionista, ¿no? Claro, que claro. Triunfa y que realmente es no solamente ilustrativo, sino que luego, 4 años después, se va en 1808, se prohíbe el tráfico de esclavos. Bien, muy interesante. Digamos que es uno de los procesos más importantes para entender también las próximas guerras de la independencia, sí, ¿no? Y además es muy importante grande. Claro, además es muy importante también después también lo podemos conversar en otra oportunidad qué sucede con Haití luego, ¿no? Porque ahí es abandonado por las potencias, es discriminado del sistema económico mundial porque no aceptan un gobierno de negros, de ex esclavos, entonces empieza a haber una economía de subsistencia. Si bien el sistema de producción era esclavista, era un lugar bueno donde se podía producir riqueza, ¿no? Y luego de la independencia, es decir, es una libertad a cambio de una economía extremadamente pobre, que no se levantó nunca más. Sí, digamos que el derrotero no es muy diferente al que tienen varias de las revoluciones triunfantes. La más inmediata es la cubana, ¿no? Donde se pierde la guerra, se pierde la contrarrevolución con la invasión de Bahía de Cochinos y después viene el ahogamiento económico. Claro. Para intentar destruirla. Claro, ¿no? Claro. Bueno, en función del tipo de gobierno, ¿no? Y de la no adaptación o alineación al sistema económico mundial. Bueno, Guillermo Schneider, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nuevamente por estar aquí. Okay, buenas noches. Vamos a escuchar a Marta Chanclot con Nostalgia Haitiana. O gagumpai vin fon let pou mwen, pou bay la kay ak un ti paket, tan pri souple di gon me altima, babi mal, gosa kon pe onibal. Ki bam diye an ba un baraton, kon pe krivem pat an ko travay, chanje bon diye ay kon pe leon, voye ti je, sou ti moun man yo mwen kite. Wadi yo kon sa lem soti ki ba, pe pote yo dan lo pou yo, pe travay nan nuit kou la jou, pou lem toune m'achete yon ti te, yon ti kabrit, yon ti vache, yon ti pousson. Je trempe ma plim dan mon chagrin, bonjou an pil m'voye pou tout loa, kon pay kou bano wadi m'konbyen dwe ou, yon jou kon sa la kay ma resevwa ou, m'ba kon si, wabam, ma fe yon kwa. Oy ga kompay vin fon let pou mwen, pou bay la kay ak un ti paket, tan pri souple di kon me altima, papi mal, la sa kon pe anibal. Ki bam tiye an ba un baraton, fe krive m patan kwa travay, chanje bondye ay kon pe leon, radio qu'on salem soti giba, pepote yon dan lopou yo, pe travail la nuit pour la jour, pour l'em tourner m'achete yon tite, yon ti cabrit, yon ti vache, yon ti pousseau. J'ai trempé ma plume dans mon chagrin, bonjour en pile, m'voye pour toute loi, on va y couper nos wadim, combien m'doué, un jour comme ça, la caille m'a recevoir, non c'est pour vous, qu'on m'aille. Pas consigné, wabam, ma feuille ou quoi? Latino, latino americano, latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Todos han dicho querer dialogar con los estudiantes. Nos dicen escuchar todas las voces y ser plurales. Les damos la oportunidad de dialogar con quienes levantan su voz bajo la bandera de Yo Soy 132. Este es el momento. Ahora es cuando. Los convocamos a un debate. El debate de los jóvenes. El debate que los confrontará con la cara de la juventud. Fase 1. Debate entre ustedes sobre dos temas centrales de este país. Fase 2. La y los candidatos responderán a representantes de la juventud pertenecientes al movimiento Yo Soy 132. Estas inquietudes provienen de la comunidad universitaria alrededor del país. Fase 3. Con el fin de tener un debate verdaderamente plural e incluyente, recibirán preguntas vía internet formuladas por las y los jóvenes en tiempo real. El debate se realizará en un foro a definirse y será transmitido en YouTube. Sabemos que sus agendas están saturadas. La de los jóvenes mexicanos no ha sido escuchada. Hoy somos prioridad. La cita es el martes 19 de junio. Esperamos su respuesta, sin vacilaciones ni discursos ambiguos. La juventud se los demanda. Lo que escuchábamos recién es la convocatoria para la próxima Asamblea General que va a realizar el movimiento Yo Soy 132. Este martes pasado se realizó la última de la que tenemos noticias, en la cual, entre otras cosas, definieron algunas de sus posturas políticas, de esto que se va convirtiendo cada vez más consolidadamente en un movimiento político importante en lo que viene siendo el proceso electoral en México. Una de las definiciones más fuertes de este movimiento es el rechazo a la candidatura presidencial del candidato, valga la redundancia, por el PRI, Enrique Peña Nieto. Pero algo interesante de esta última asamblea es que los referentes que participaron en ella tomaron la decisión de que todas las decisiones políticas acerca de cómo seguir construyendo desde ese espacio se van a tomar en estos espacios de asamblea y que va a haber un órgano después que va a ir ejecutando las decisiones que se toman, pero que siempre las decisiones se van a tomar de manera horizontal en esta asamblea. Algunas de las resoluciones que se tomaron fueron durante un debate de 10 horas, sostenido por los representantes de 98 instituciones públicas y privadas, de en general, más que nada, el norte de todo lo que es México. Es importante recordar que Yo Soy 132 nació el 11 de mayo pasado cuando 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana rechazaron la visita de Enrique Peña Nieto a esa institución, que es el candidato, como decíamos al principio, del PRI. Además de esta asamblea del movimiento Yo Soy 132 en México, esta semana hubo algunas otras cuestiones alrededor de lo que viene siendo el proceso electoral. Por un lado, dirigentes del Partido de Acción Nacional salieron a decir que como están cambiando los números y Manuel López Obrador está ganando cada vez más adhesiones, podemos decirlo, que quizás no hay que apoyar a su propia candidata, que es Josefina Vázquez Mota, y habría que empezar a correrse un poco con el apoyo hacia Enrique Peña Nieto. Rápidamente, después de algunas declaraciones un poco escandalosas, Diego Fernández Ceballos, que es uno de los dirigentes más importantes del Partido Acción Nacional, salió a reafirmar el apoyo a la candidata Josefina Vázquez Mota, pero no fue el único que salió a darle su apoyo. entre las personas que se manifestaron a favor de la candidata del Partido de Acción Nacional estuvo nada más y nada menos que Chespirito. Todos contra López Obrador. Todos contra López Obrador y muy conmovido por lo que dice Roberto Gómez Bolaño, es que hay una campaña de para desacreditar a la candidata Josefina Vázquez Mota, y él, como siempre, recordemos que Roberto Gómez Bolaño tiene una postura pública bastante explícita a favor de la derecha, siempre viene votando en esa línea, él se reconoce un votante de Fox y de Felipe Calderón. Es un dinosaurio no solo por su edad. Exactamente, uno le tiene cariño porque somos una generación creada por el Chavo, pero hace falta apoyar a Josefina Vázquez Mota. No es necesario, Chespirito, mirá, y yo lo dejo a mi hijo que vea el Chavo, me parece que a partir de hoy le voy a prohibir también que vea el Chavo, entre tantos otros programas que uno tiene que sacarle a sus hijos. Bueno, tampoco. No tendrá algún mensaje por ahí. Bueno, 466-6559-1561-540359. Te quedan aproximadamente solo 50 minutos para poder participar del sorteo del libro Revista Crisis 1973-1976, Antología del Intelectual Comprometido al Intelectual Revolucionario. Por allí mandó uno de los integrantes de Lobo Suelto, Robert, que quiere participar del sorteo. Ya está inscripto. Tenemos ahí preparada la bolsita de Hadas Libros, de Hadas con AP 139, donde queda esta librería. Y bueno, estamos esperando que venga también algún voluntario a sacar el papelito de la bolsa, como dijimos al inicio del programa, pero yo creo que no vamos a tener éxito esta vez con esa convocatoria. El frío no nos está ayudando. Coincido con vos. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanta lucha, siempre con la nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Ecuador, que según analistas intentaría heredar el poder o el liderazgo del debilitado Chávez, ha criticado a los originarios de Bolivia, indicando que se oponen así al proceso de cambio. Les ha calificado de lobos vestidos de ovejas. Pero atentos, compañeros, la derecha no es tonta. Los grupos, los intereses que desean que fracasemos, aprenden. Y hay graves infiltraciones en las organizaciones sociales, muchas financiadas por grupos de extrema derecha, lobos disfrazados de cordero, que hablan nuestro propio idioma, pero tratan de dividirnos. Con qué desazón, con qué tristeza, leí hace pocas semanas las protestas de supuestas organizaciones sociales, movimientos indígenas aquí en Bolivia, al primer presidente indígena elegido democráticamente en nuestra América, a un indígena que ha hecho lo que nunca se pensó que se podía hacer por Bolivia, por los pueblos ancestrales. ¿Cómo se pueden dar esas contradicciones? Si son verdaderamente de izquierda, si son verdaderamente latinoamericanistas, soberanos, deben entender que pese a que haya desencuentros, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Pero dejarse utilizar por la prensa de derecha, que trata, conspira todos los días contra el gobierno de Evo Morales, como conspira contra todos los gobiernos progresistas. Pagamos la deuda, quiero escucharlo a Rafael Correa. Hablamos bastante al comienzo del programa sobre la posición que tuvo Correa en la cumbre social que se hizo de manera paralela a la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, criticando a la novena marcha indígena, hablando de que son lobos disfrazados de cordero, expresando abiertamente la particular posición que tiene Correa respecto a los movimientos indígenas, ¿no? Que la historia particular de la CONAI en Ecuador marca un poco cierta razón de las posiciones que vuelca Correa, pero a mi entender se va un poco, se pasa de rosca y extiende a todos los movimientos indígenas, y el contexto en el cual da estas declaraciones un poco lo describió Sebastián Ochoa cuando hablamos con él, que decía que bueno, fue un acto prácticamente partidario del MAS, ¿no? De todos movimientos indígenas y campesinos muy cercanos al gobierno de Evo Morales, ya que el aparato político del MAS fue el que estuvo presente en la organización del evento. Sí, digo, y muestra como una clara alianza ahí entre Evo y Correa, que o sea, sino ¿por qué tendría Rafael Correa que expedirse sobre la marcha del TIPNI si no es por bueno el apoyo a la postura que tienen ambos presidentes frente a la explotación de los recursos naturales? Sí, seguro, a pesar de las diferencias de orígenes, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que Correa es un académico que hizo su formación en Harvard, en los Estados Unidos, a pesar de que, bueno, es un economista llamado heterodoxo, ¿no? De la ortodoxia neoliberal. Y Evo Morales, bueno, como ustedes saben, es un dirigente sindical de los cocaleros de Cochabamba, ¿verdad, no? Exactamente, sí. De hecho, la zona del Tiquipaya donde se hizo la 42 Asamblea uh-huh. de la OEA es el corazón del Chapare, de cochabambino. Es donde más fuertemente están asentados los movimientos de campesinos cocaleros que apoyan a Evo Morales. Continuamos en Latido Americano. Tenemos para contarles de una noticia que tiene que ver con el país de Costa Rica, en donde rechazaron derechos a parejas del mismo sexo. Este era un proyecto de ley que buscaba garantizar los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Y bueno, el pasado miércoles fue rechazado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de ese país. Esta iniciativa contemplaba, entre otras cosas, la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y se manifestaron algunas organizaciones sociales que buscaban justamente el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales a tener acceso, entre otras cosas, al seguro social, la herencia y la pensión. Ellos llevaron a cabo esta propuesta y el proyecto fue archivado luego de obtener cuatro votos en contra, y dos a favor. Esta determinación generó el rechazo de distintos legisladores y activistas sociales. Por otra parte, la comunidad homosexual de Costa Rica realizó una amenaza ante ese país en el sentido de denunciarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los dictámenes, tanto favorables como contrarios al proyecto de esta ley, van a ser estudiados en el transcurso de los próximos días por la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica para decidir si se reflota o no la iniciativa que está contemplada en este proyecto. También esta iniciativa será llevada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las organizaciones homosexuales hicieron una convocatoria para el próximo 16 de junio, o sea, el sábado de la semana próxima, a una manifestación en la capital de ese país en favor de los derechos de esa comunidad. Y eso se lo profundiza el tema de la impunidad. Cuando no hay castigo a la delincuencia, cuando no hay castigo al crimen, entonces lógicamente encuentran los criminales un paraíso del crimen. Y la ciudadanía se siente en un nivel de indefensión, sobre todo en un Estado que no ha logrado dar respuestas claras a la sociedad en función de la delincuencia. Escuchábamos recién declaraciones de Wilfredo Méndez, él es director del Centro de Derechos Humanos en Honduras, porque en ese país en el día de hoy se dio a conocer el asesinato de Miguel Ángel Ramos. Él era subdirector del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas y militante de lo que es el Partido Libertad y Refundación, el partido que se formó a partir del movimiento de resistencia en Honduras, encabezado por el ex mandatario en ese país, Manuel Zelaya, que recordemos que fue que sufrió un golpe de estado derrocado, no me salía la palabra a veces, en 2009. Además, Ramos era miembro del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras y militante, como decía recién, del Partido Libre. Una cosa, Dios, que viene sucediendo en Honduras desde octubre del año pasado, cuando se forma este partido, que según detalle interesante para compartir es que la autoridad electoral en Honduras requiere 43.000 firmas para aceptar un partido. Libre consiguió 80.000 firmas, o sea que es un partido con un apoyo bastante masivo y no es la primera vez que en ese país asesinan a un militante. Esto fue tras el mayo pasado, asesinaron a Enrique Martínez, que era otro militante, esta vez de la comunidad lésbico, gay, transgénero y bisexual y candidato a diputado por ese partido. Y se suma a los 21 hasta lo que va del año periodistas asesinados en ese país. pasó a fines de mayo, pero queríamos que esté presente la noticia aquí en Latinoamericano, porque el domingo 27 se le iba a vencer la concesión en Venezuela, adivinen a quién, a Venevisión, que es la cadena televisiva del magnate de los medios de América Latina, que es Gustavo Cisneros. Conocido aquí puede ser porque es socio de Clarín en DirecTV. Es uno de los principales empresarios de medios. Recordemos que durante el golpe de Estado a Hugo Chávez en el año 2002, el mismo día del golpe, el 11 de abril del año 2002, en el momento en el que comienza a dispararse a las personas que se están movilizando por parte de francotiradores, los líderes de esa movilización se van a reunir con Gustavo Cisneros a Venevisión. ¿Qué pasó? En el 2008, cuando termina la concesión de RCTV, el gobierno venezolano dice no le vamos a renovar porque RCTV tuvo un rol clave en el golpe de Estado. Modesto Emilio Guerrero, en su libro ¿Quién inventó a Chávez?, dice que en el momento que se produce la rescisión de la concesión a RCTV, hay un acuerdo entre el gobierno de Chávez y Venevisión para que se baje el nivel de enfrentamiento por parte de este medio de comunicación, a cambio de que, por el rol jugado por esta empresa televisiva en el golpe de Estado del 2002, no se le saque la concesión. Chávez cumple y no se le retira la concesión al canal de televisión Venevisión el pasado 24 de mayo. El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Pedro Maldonado, informó que se prorrogó por 5 años la concesión del prestador de servicios Venevisión. Esto también pasa en Venezuela. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Cuatro seis seis seis cinco cinco nueve 15-6154-0359, latinoamericano@fmmoreno.com.ar, el Facebook, el Twitter. Mirá las opciones, Saavedra 81, entre Ceballos y Piovano, son todas las posibilidades que tenés para participar del sorteo del libro que tenemos sobre la antología de la revista Crisis 1973-1976, del intelectual comprometido al intelectual revolucionario, gracias a Hadas Libros, que quedan en Asconapé 139. A una de estas vías de comunicación llamó una oyente, Cecilia. Sí, llamó Alicia de Moreno Centro para comentarnos, justamente cuando ustedes dos, Martín y Daniela, Daniel y Martín, estaban conversando acerca de Chespirito, entre otras cosas que sucedían en México, para comentarnos que en el cacerolazo de anoche un manifestante se decía en contra del programa Paca Paca, el programa infantil. O sea, no solo se están manifestando por los dólares, ¿por qué otra cosa es que hacen el cacerolazo, además de los por dólares? Por la inseguridad. La inseguridad, cierto, cierto. La corrupción. Cierto. También por Paca Paca. En los niños, y bueno, al respecto, Paca Paca es un programa que debería estar prohibido para niños y niñas. Es un canal, ya es que, mucho peor, sí, es además un es canal. Un canal, pero bueno, como él lo anunciaba en relación al programa, ¿no? Ajá. No sé si no recordaba que era un canal, si no lo sabía, o vaya a saber qué, porque bueno, este es un programa en el cual se encargan de lavarle la cabeza a los niños para luego dominarlos. Sí, cosas que empiezan a dar miedo, ¿no? Sí, ya lo sabemos, dan miedo. Todos tenemos pero, un poco de miedo. Sí, a nosotros nos dan miedos otras cosas, Dani. A mí eso, varios, a mí eso nos dan miedos. A mí eso igual un poco de miedo me da. Pero sí, es verdad que hay cosas que son un poco más serias que pasan en nuestra región. Como por ejemplo que el presidente chileno Piñera y el presidente mexicano Felipe Calderón se junten a sellar su alianza, ¿cómo le habíamos puesto nosotros? El eje del mal, le decíamos, a la Alianza del Pacífico. Esto sucedió esta semana. La cumbre se realizó luego de que los gobiernos de México, Perú, Colombia y Chile acordaran la creación de la Alianza del Pacífico, la mayor zona de integración económica de América Latina. Hubo alfombra diálogo, cena, mucho político dando vuelta. A mí me extrañó, además del miedo que me da siempre la foto de estos presidentes juntos, juntándose, valga la redundancia, a arreglar algunas cuestiones. Me extrañó que no estuviera Juan Manuel Santos. Uh-huh. Y a esta altura también tiene que extrañar que no esté Ollantumala, ¿no? Sí, pero... Sí, extraña. Convengamos igual que Ollantumala, más allá de que no es santo de mi devoción, heredó los tratados de libre comercio que Alan García se encargó de firmar 2 días antes de entregarle el mando. Dejó todo firmadito. No tengo registro, yo no digo que no haya sucedido, que en las reuniones desde que asumió hasta ahora haya estado en alguna Ollantumala. Nosotros recordamos, no sé si fue el viernes pasado, que vos no pudiste venir, Dani, que Ollantumala puso una sola condición para no participar de la cumbre del Pacífico que se va a realizar en Chile. Ajá. Esta condición no tuvo que ver con las posiciones ideológicas, no tuvo que ver con el genocidio que se está desatando en Colombia, no tiene que ver con la represión y la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuches en Chile, no tiene que ver con la guerra de exterminio que se está dando a la población en México, con la supuesta lucha contra el narcotráfico, no. ¿Con qué tuvo que ver entonces? Tuvo que ver con que todavía hay minas antipersonales en el límite entre Chile y Perú. La única condición que puso Ollantumala para participar de esa cumbre del Pacífico fue que Chile acepte negociar por desminar la frontera, podríamos decir así. Pero no hay ningún tipo de crisis, de cuestionamiento de carácter ideológico respecto a esta cumbre. Por lo tanto, uno tiende a creer que podría tranquilamente participar del llamado Eje del Mal. De hecho, del llamado por este programa Eje del Mal. Yo me estoy imaginando el vestuario. Ahora tengo más miedo todavía. Los integrantes del Eje del Mal, después les cuento. Una sola cosa, digo, que han ido sumando adhesiones, digo, si esto bien empezó como una iniciativa de Chile, Colombia y Perú con el presidente entonces Alan García, se han sumado Panamá y ahora se va sumando de a poco Costa Rica. Con lo cual a mí me preocupa también eso, que vayan sumando amiguitos como nosotros al Facebook. Bien, y al Facebook participa para anotarte en el libro que tenemos gracias a Adas Libros, que es Revista Crisis 1973-1976, antología, lo vamos a repetir muchas veces. Espero que si vos lo escuchaste no te canses, porque antes de que termine este programa estamos haciendo el sorteo. Y también tenemos una revista que solemos ojear en este programa y que solemos tener, estoy repetitiva, hoy es el frío que no me deja pensar, que es la revista Sudestada de este mes, en la tapa Las Pasiones de Frida, y Darío y Maxi, 10 años, la memoria vital de Santillán y Costequi en su familia y en sus compañeros, el presente de los movimientos desocupados y la sombra que rodea a una masacre que todavía hoy sigue impune. Y hay otra nota en la que le dan continuidad a la polémica que se desató tras, bueno, en el número anterior de Revista Sudestada había una nota a Osvaldo Bayer que generó algunos dimes y diretes entre él y Eve de Bonafini. Hay una nueva nota hablando un poco de esto también. Sí, Eve de Bonafini lo tildó de gorila, de placar, algo así. Le dijo a Osvaldo Bayer esto... No, porque siempre había sido un bonito simpático. Sí, algo así, más o menos. Pero también hay una carta que se le hace a los directores de Sudestada por parte de las Madres de Plaza de Mayo, prácticamente en los mismos términos de los que a los que se refirió Eve. Osvaldo Bayer decidió no responder, pero los redactores de Sudestada que habían hecho la nota con Bayer sí volcan su posición tanto en la editorial como en el artículo central que da continuidad a este debate. Vamos a escuchar un poquito de música, esta vez va a ser el caso de Telvina Maldonado desde Colombia con la canción Se quema el monte. Sí.

sufrió un allanamiento que finalizó con 11 personas heridas tras ser atacadas por la policía militar. Quien estuvo a cargo de disponer, concretar este operativo en el interior de la comuna fue el fiscal chileno Luis Chamorro. La intención del allanamiento a esa comunidad era arrestar al comunero Eric Montoya, acusado de homicidio frustrado contra carabineros y contra el agricultor Juan de Dios Fuentes. Según los habitantes de la comunidad mapuche, la policía militarizada de Chile irrumpió en el territorio golpeando a los pobladores y lanzando gases lacrimógenos y balas de goma. Las personas lesionadas debieron llegar a los hospitales por sus propios medios y Daniel Melinao, justamente a quien recién escuchábamos, señalaba que el comunero Eric Montoya se encuentra hospitalizado tras recibir varios disparos de perdigones de acero. También denunció que Montoya fue golpeado por la policía antes de ser detenido junto a otros comuneros y manifestó que el fiscal Chamorro utiliza supuestos casos judiciales para agredir a la población mapuche. Luego de estos hechos en el día de ayer, Daniel Melinao se presentó en el día de hoy en la capital chilena de Santiago junto a una delegación mapuche para dejar una carta de denuncia en el Palacio de la Moneda. Y se viene la cumbre Río más 20, se está hablando mucho sobre ella. Esta semana hubo declaraciones de Dilma Rousseff en el marco de el anuncio que se hizo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en el propio Brasil. Estamos hablando de una cumbre que va a discutir las problemáticas del medio ambiente auspiciada por la ONU. Se esperan acuerdos que renueven algunos compromisos en torno a el cuidado del medio ambiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, organizaciones sociales de todo el mundo realizaron actos y movilizaciones a pocos días de esta cumbre sobre desarrollo sustentable y la paralela que se va a hacer llamada la Cumbre de los Pueblos. Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio. Este día fue establecido en 1972 por las Naciones Unidas para concientizar al mundo en torno a las problemáticas que sufre la Tierra y los efectos causados por la acción humana. En América Latina, las principales movilizaciones fueron preparadas por las organizaciones que forman parte de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, que a través de un comunicado explicaron que realizan estas acciones en respuesta al llamado mundial contra la mercantilización de la vida, en defensa de la justicia social y ambiental, el intento de recomposición del capitalismo imperial a través de la economía verde y las causas estructurales que han generado las múltiples crisis a nivel global. Todos estos movimientos confluirán dentro de pocos días en la Cumbre de los Pueblos, que se desarrollará entre el 15 y el 23 de junio en Río de Janeiro, en paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, más conocida como Río más 20. Prepárense a escuchar esta sigla, la van a repetir mucho, y me parece a mí que los movimientos sociales hacia el ALBA dan en la tecla respecto a por qué se le da tanta importancia y por qué las Naciones Unidas toman con tanta fuerza una cumbre de estas características. Ellos hablan de el intento de recomposición del capitalismo imperial a través de la economía verde. Es para prestarle muchísima atención y no dejarnos engañar detrás de discursos ecologistas respecto a cuáles son los fines últimos que se tienen. Me voy a ir un poquito atrás en el tiempo porque quiero leer unas líneas. Dice: la gesta cubana es en sí misma una estupenda enseñanza, pero no cabe duda que esta del Moncada es una de sus más aprovechables lecciones. El asalto al imposible hizo posible la revolución. Pese al tremendo sacrificio que llevó implícito, o quizás gracias a él, el episodio del Moncada fue una campana de libertad que siguió resonando en el corazón y la mente de los cubanos hasta despertar la dignidad herida y el ansia de libertad de la nación entera. Esto que les acabo de compartir es un fragmento del Escritor Latinoamericano y la Revolución Posible, un artículo de Mario Benedetti, publicado por la revista Crisis el 3 de julio de 1973, que forma parte de la antología que estamos sorteando hoy, revista Crisis 1973-1976, antología del intelectual comprometido al intelectual revolucionario. Es una de las joyitas que se pueden encontrar hojeando las más de 500 páginas que tiene este libro que sorteamos hoy. Thank you.

recientemente en Bolivia, una asamblea que estuvo caracterizada por los pedidos de reforma de los presidentes que forman parte de la Alianza Bolivariana para las Américas. Estamos hablando centralmente de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Sebastián Ochoa es corresponsal de Página 12 en este país y para este diario estuvo cubriendo las jornadas que compusieron esta Asamblea de la Organización de Estados Americanos. En primer lugar, le preguntábamos cuál fue la impresión que tuvo de la reunión que se realizó en Bolivia. Esto nos respondía. Bueno, por una mano en el corazón de haber visto esa cumbre, la impresión es que se gasta muchísimo dinero y no hay ningún resultado. Se estiman algunos kilos de papeles que en última instancia no son vinculantes para ningún estado, y por eso, no sé, ahora vimos que Argentina recibió nuevamente el apoyo de la OEA para que negocie con Gran Bretaña una resolución del conflicto por la justicia. Pero ¿hace cuántos años vienen firmándose papeles y hoteles y no pasa nada? Bueno, también estuvimos hablando con Sebastián Ochoa sobre las repercusiones que tuvieron los pedidos de reforma por parte de los presidentes y sobre la cumbre social. Él estuvo de visita por allí y nos dejó algunas apreciaciones. También la sensación es que, bueno, son los movimientos sociales que le dicen que estaban presentes en esa cumbre paralela. Eran los organizaciones como Campesinos o Barcarinas Isa o Colonizadores, que están alineadísimos con el gobierno, pero los sectores con los que tienen conflictos, los indígenas de tierras altas y de tierras bajas, o quienes están marchando nuevamente para evitar que se haga la carretera por el Timis, estuvieron ausentes totalmente. Uh-huh. Hubo sí alguna gente de algunos países, pero serían 100 personas. La mayoría de la gente eran las bases de Leo Morales, que vinieron pagadas por el gobierno también. Y la alimentación, el hospedaje, todo eso pagado con dinero del pueblo boliviano. Y como te contábamos antes, también Sebastián Ochoa se refirió a los pedidos de reformas. Fue lo que más trascendió de esta Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Los países del ALBA hablaron centralmente de los pedidos de cambios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, y en el TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca, que los argentinos tenemos un antecedente respecto a esto, porque supuestamente los países de América Latina en su conjunto, incluyendo los Estados Unidos, tendrían que haber sido parte a favor de la Argentina en la guerra de las Malvinas. Por supuesto, algo que no sucedió. También en ese entonces, y en otros casos, mostrando que el TIAR es un elemento de dominio por parte de Estados Unidos para unificar en su momento a todos los países de la región en contra de una posible guerra con la Unión Soviética y la influencia de este bloque aquí en América Latina. Bueno, sobre las reformas de estos organismos se refirió Sebastián Ochoa. No, bueno, los países que más levantaron la voz fueron los que te mencionaba hace un rato, y son justamente los de ALBA, ¿no? Uh-huh. Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua también. Pero pues, según el canciller argentino, el electoral, es un algo en lo que hay bastante consenso, que quiere hacer cambios en la CIDH y en la OEA. Pero, bueno, no lo pronunciaron así en discursos tan efervescentes. También cuestiones ahora de aquí adelante, a ver para dónde van esos cambios. Si para dónde quieren los gobiernos, o si se va a fortalecer realmente la CIDH. Creo que se abre en los próximos meses. Y en la sección de cultura estuvimos entrevistando, conversando telefónicamente con Pablo Urruti. Él es actor, forma parte de la obra de teatro documental que se estará llevando a cabo mañana a las 21 horas en el Baldío Teatro Apagones, que trata acerca de la lucha de Olga Márquez de Aredes por los sucesos ocurridos en la noche del apagón en Jujuy y la contaminación de la empresa Ledesma, cómplice y responsable de los genocidios tanto militar como ambientalmente. Él nos contaba un poquitito de lo que tenía que ver, entre otras cosas, con el proceso de creación en la puesta en escena de Apagones. En realidad siempre son hallazgos que uno va descubriendo en el andar del teatro, que es mi oficio. O sea, este es un espectáculo puramente, digamos, de gusto, no es un espectáculo para ganar dinero. La entrada es libre en cada una de sus funciones, nunca se cobró entrada, sino que se intenta cumplir otro tipo de función, no es entretenimiento. Entonces, el espectáculo de alguna manera cuenta con recursos que son muy llanos, directos, o sea, la interpelación del actor con el espectador y el corrimiento, o sea, la anulación, el derrumbe de la cuarta pared, esa ficción que se establece, muchas veces juega a favor de esta investigación que da cuenta de todo lo que nosotros encontramos, estos hallazgos en el camino. Estuvo compartiendo con nosotros el aire de Latinoamericano también nuestro compañero Guillermo Schneider, haciendo su columna de historia. Esta vez nos habló de la independencia de Haití. El proceso de independencia de Haití, pero tratemos de ilustrar de una manera más o menos simple, porque es una independencia muy particular, ¿no? Por varios aspectos. En primer lugar, porque es colonia francesa, y que sea colonia francesa no es solamente un dato ilustrativo, ¿no? Mientras que el resto de las colonias generalmente son españolas, sino que tiene que ver con que precisamente en ese periodo se produce la Revolución de 1789 en Francia, ¿no? Entonces los acontecimientos, los sucesos en el desarrollo de la revolución y de la guerra de independencia de Haití, un poco bailan al ritmo de los acontecimientos de la metrópolis, ¿no? Que es París, y que van cambiando la situación política año a año. Bien, estamos así llegando al final de Latido Americano. Vamos a algunos temitas de agenda. Nos llega aquí unas actividades, una jornada interesante para poder escuchar y ver. Latinoamérica con voz de mujer, la TV pública sigue ofreciendo espectáculos en el marco del ciclo cultural integral que se denomina Entrá. Desde el mes de junio se presenta una propuesta especial, Latinoamérica con voz de mujer. Son una serie de conciertos de mujeres que representan a los países de América Latina en el mundo e invitan a disfrutar de la música de nuestro continente. Escuchen y anoten. Domingo 10. Este domingo Ana Prada canta desde Uruguay. El domingo 17 Virginia Innocenti lo hace desde aquí, desde la Argentina. El lunes 18 Lila Downs desde México. El domingo 24 de junio Ligia Piro desde Argentina también. Y el domingo 1 de julio lo hará Cecilia Todd desde Venezuela. Se tratan de espectáculos libres y gratuitos. Las entradas pueden retirarse en Tagle 2849, donde queda la televisión pública, hasta media hora antes de las presentaciones o hasta que se agoten las localidades. Así que ahí tenemos para ver Latinoamérica con voz de mujer, y también invitarlos para mañana a la noche en el Churqui. Va a haber una fiesta para juntar fondos la gente del Bachillerato Popular de Villa Ángela. Estuvimos tratando de comunicarnos con ellos para tener más información sobre esta actividad, pero bueno, no pudimos hacerlo. Pudimos comunicarnos con Bolivia, pero no lo pudimos hacer con el barrio Las Flores. Así estamos, país, falta decir. Es la inseguridad, lo mal que andan las líneas telefónicas. Pero bueno, cosas que pasan. El ruido que se escucha de fondo no es otro problema técnico, es nuestra bolsa con los papelitos y los nombres, porque se va hoy Revista Crisis. Libraco, escuchen. Libraco para disfrutar, 570 páginas. No, más precisos, 590 páginas. Revista Crisis, 1973-1976, antología del intelectual comprometido al intelectual revolucionario. Estamos hablando de una presentación y una selección de textos de María Sonderegger de la Universidad Nacional de Quilmes. Dani, saca el papelito. Se lo lleva Ana. Ana, bueno. Ana, si estás escuchando, si no después nos vamos a estar comunicando con vos. Acá tenemos este lindo libro para que te lleves. ¿Quiénes hicimos Latido Americano? Hicimos este Latido Americano en la producción general, operación técnica, etcétera, etcétera. María del Cielo Posadas en la musicalización, operación técnica también. Y dándonos una mano en la conducción hoy que Leo nos abandonó, Cecilia D'Amico. Y en la conducción Martín Raffo y quien les habla, Daniela Devoto. Bien, ya saben que pueden volver a escuchar Latido Americano el próximo domingo a las 13. Y si no, desde el mismo domingo también. En el momento que quieran, lo bajan o lo reproducen online en www.fmmoreno.blogspot.com. ¿Se nos ocurre que nos podemos ir bailando un poquitito como para hacerle cintura al frío? Vamos a despedirnos del Latido Americano con el uruguayo Alejandro Balvis, Nebulosamente. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo. Va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.